Con motivo del Día de Andalucía, festividad que coincide, ya lo saben, este viernes. Mañana, la verdad es que además nos centraremos sobre todo en las citas relacionadas con el carnaval, que también son muchas a lo largo de estos próximos días. Pero sin duda, si hablamos del Día de Andalucía en nuestra localidad, automáticamente ya se nos viene a la cabeza un evento que ya tiene muchísima tradición y que es esperado por los más pequeños, más mayores, familias. Esa jornada del 28 de febrero, estamos hablando del Día de la Bicicleta que organiza la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra. Vamos a hablar de esta edición que llegará el viernes. El tiempo parece que, en cuanto a las previsiones, ha ido variando. Ahora parece que son buenas, son positivas. Esperemos que sea así. El año pasado ya tuvo que, se produjeron muchas carreras para evitar la lluvia porque no acompañó, pero esperamos que este año sí que sea un aliciente más a la meteorología y que lleva una gran participación, como siempre. Ya decimos, al otro lado del hilo telefónico, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra, Mercedes Guerrero, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, pues el viernes que llega una nueva edición de lo que, pues ya prácticamente no se podría comprender el Día de Andalucía sin esa cita aquí en nuestra localidad, el Día de la Bicicleta. Por supuesto, ya es una tradición, decimos el Día de la Bicicleta, pero claro, se conmemora el Día de Andalucía, eso lo sabemos todos. Y un año más, pues vamos a poner manos a la obra. Este año, bueno, pues parte desde la barriada del Polletón, digo, como los datos principales, salida desde el Polletón, llegada hasta el Algarrobal. Si te parece, nos quedamos con esos detalles. Sí, tenemos una novedad este año y es que vamos a salir a las 11 de la mañana desde el Polletón. Haremos el recorrido, pero no pararemos a la izada de la bandera, sino se hará en el Algarrobal, porque aprovecharemos el mástil que tenemos allí y el sitio, que no cortamos ninguna calle así como en la Plaza de la Estrella, que siempre es más complicado. Entonces, pues, haremos allí la izada de bandera. Si te parece, vamos en concreto con lo que sería el recorrido. De acuerdo. Mira, pues salimos a las 11 de la mañana, como ya he dicho, saldremos hacia la Fuente San Francisco, luego en dirección a Ubrique, la Avenida de Corte. Pasaremos por el Estó, la Avenida Diputación, hasta la Plaza de la Estrella para coger Paseo del Prado. El Paseo del Prado hasta arriba, hasta hacia los callejones, donde vendremos hacia la calle de San Sebastián. Y pasaremos el Estó, entraremos hacia el Algarroba, la calle más aceite, es la entrada del Algarroba. Y ahí estaremos esperando a los participantes. Pues esperemos que sean bastantes, porque como tú has dicho antes, con el tiempo estamos todos los días mirándolo y da bueno para el viernes. Lo cierto es que a principios, ¿no?, de semana se apuntaba más lluvias a lo largo de la semana, ahora parece que se acumulan entre el sábado y el domingo, así que en principio el viernes da bueno, esperemos que sea así, ¿no? Sí, no va a llover ni el viernes ni el sábado. De todas formas, como organizadores, el sábado ya va a ser más complicado, ¿eh? Pero bueno, eso nunca se sabe. Debo decir que como organizadores, de todas maneras, conocéis perfectamente que aunque llueva, aunque el día esté malo, la verdad es que la participación suele ser muy alta. Y una buena muestra fue, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Sí, sí, siempre suele haber sobre 600 personas, 500, depende de como tú has dicho, del tiempo. Pero que suele haber mucha participación en esta actividad. Lo cierto es que se ha convertido también por esa consolidación a lo largo de los años, ¿no? Es una cita ya tradicional y, bueno, pues para muchas personas, muchas familias, muchos padres que llevan a sus hijos, pues es algo ya, como decimos, una tradición. Sí, aquí es una tradición ya que, vamos, van desde mayores y siguen viniendo después de muchos años con sus niños. Y tanto los chicos como a los grandes les gusta, disfrutan mucho, la verdad que sí. Y a ello también hay que sumar que existe desde hace años para acá también una gran afición por el ciclismo, que eso también ha contribuido, aparte de lo que es, ¿no?, la iniciativa vecinal desde el punto de vista deportivo, que todos los amantes de la bicicleta, pues también ese día, desde luego, sea inexcusable participar, ¿no? Por supuesto, aquí el ciclismo, ellos nos ayudan también, la Asociación Ciclista de Ubrique nos ayuda a hacer el recorrido y colabora con nosotros. Y en alguna manera esto se hace para eso, ¿no? Para fomentar que no haya menos coches, haya más traslados en bicicleta y la relación en la calle, que haya más ambiente con bicicleta. Desde el punto de vista de la seguridad, por cierto, Mercedes, digo, mirando el recorrido, este año habrá que estar muy atentos, sobre todo a lo que es la avenida de Cortes, ¿no? Digo, porque es una vía muy transitada por vehículos hacia el polígono o desde allí hacia acá. Y bueno, pues, aunque otras veces también se ha recorrido, ¿no?, lo que es la avenida de Cortes, pero ahí entramos ya incluso en un trozo de carretera hasta la Fuente de San Francisco, desde allí hacia el pueblo. Y me imagino que, como cada año, muy pendientes de eso. Y bueno, pues también, ¿no?, pedir desde aquí, por supuesto, la prudencia, el llamamiento a los conductores. Sí, eso, gracias a la gente que, hombre, tiene que molestamos con este tránsito, pero vamos, es poco tiempo, tampoco dura mucho, porque los críos van revoleados y no dura mucho, pero de todas formas, claro, molestamos, aunque al ser fiesta tampoco es mucha la cantidad de tráfico que se mueve, ¿no? Pero claro, siempre hay gente que puede molestarle que se interrumpa el tráfico, y más cuando hay solamente el camino que hay para pasar por ahí. De todas formas, también es cierto que va a ser al principio del recorrido y, por tanto, es algo más rápido el paso por allí, porque no hay tantas personas rezagadas, ¿no? No, entonces, es rápido. Sí, porque los padres, si van con los niños, pues seguro irán por la acera y los demás, ya te digo, ya van, hay que irlos aguantando porque van revoleados. Es que no tarda nada, la actividad está tarda poco porque es que los críos no es quien los contenga. Y les da igual las cuestas, ¿o no? Les da igual las cuestas. Y además querrían el recorrido más largo, lo que pasa que, claro, hay que pensar en los que también van un poquito más despacio, los padres con los niños, ¿no? Será a las 11, así que, digo, para los conductores es un día festivo de todas maneras, como bien decía Mercedes, por tanto, bueno, pues se supone que habrá menos tránsito, ¿no?, de vehículos, pero, bueno, pues tengan en cuenta que a las 11, por tanto, más o menos llegaría la salida del Polletón y llegaría ese recorrido por la avenida de Cortes, aunque, bueno, pues hay otros lugares después que se transitan por la población, pero, bueno, pues de forma muy rápida y en poco tiempo, y además se trata de una actividad especial una vez al año y que, bueno, fomenta el deporte y precisamente el intentar coger lo menos posible el coche, ¿no? Por supuesto, que no haya tanta contaminación y que estemos más ágiles. Y sobre las 12 de la mañana queremos hacer la izada de bandera en el Algarrobal. Así que una horita tiene que durar el recorrido. Bueno, pues como tú decías, además, se va a aprovechar ese mástil, ¿no?, que se sitúa allí en la barriada para hacer la izada 12 del mediodía. Quería decir también, habéis visto el cartel, es muy bonito, lo he hecho David, es de la Ventolera y es precioso porque te dice para lo que sirve la bicicleta, está muy gracioso. Y bueno, quería decir quién colabora con nosotros, si no os importa. Sí, por supuesto. Bueno, pues no, esto lo organiza la Federación, como ya sabéis, y las asociaciones de vecinos, y se hace gracias al Ayuntamiento, que es el que nos patrocina. La Asociación de Ciclistas de Ubrique también colabora con nosotros. Ciclos La Mela también colabora, nos regala una bicicleta todos los años. Papa Guapa, La Ventolera, son la gente que, y claro, todos los que participan. Esperáis, como comentabas, ¿no?, entre 500 y 600 personas, ¿no?, seguramente, ¿no? Sí. Sobre todo si acompaña el tiempo. Hasta 700, pero ya eso depende del tiempo. Si hay buen tiempo o llueve, ya eso es, depende de cómo quiera venir el día. Hemos hablado del recorrido, de la llegada a las 12 y la izada. ¿A partir de ahí qué tenéis previsto? Pues la verdad que no prevenimos nada porque siempre nos hemos reunido, poníamos una barra, pero como ahora estamos en carnavales, y hay muchas otras actividades, ¿no? Entonces, una vez que terminamos, nos vamos, no hacemos nada más. Hmm. Sí que va a haber el sorteo de una bicicleta, ¿no? No, hay cuatro. ¿Cuatro? Sí. Tres compramos nosotros y Ciclos La Mela nos regala una. Hmm. Y pues ese es el sorteo que se hace. También la Ventolera colaborará con nosotros con camisetas, que también serán sorteadas. Así que, bueno, pues el aliciente también, hombre, para sobre todo para los más pequeños, para todo en general, por supuesto. Pero bueno, pues todos los participantes según el dorsal, ¿verdad? Sí. Se le pone un dorsal y al final se sacan las bolitas con los números y los dorsales que salgan, pues eso se lleva en la bici. Es en directo todo. Dura una horita y es todo rápido. Te puedes ir con una bicicleta en las manos. Hay que destacar la colaboración, como decías, ¿no? De Ciclos La Mela, que además pues entrega una bicicleta, ¿sí? Además de la que vosotros compráis, en total cuatro, por tanto, y esas camisetas también de la Ventolera. Bueno, pues siempre hay que destacar la colaboración también de las entidades, de las empresas, para que, al fin y al cabo, las actividades se lleven adelante. Por tanto, bueno, pues al final ese refrigerio que se solía dar lo vais a este año dejar en principio, ¿no? No, es que nosotros lo que sí le ofrecemos a los participantes es un refresco y una bolsa de patata. Mm. Eso sí se ofrece. Mm. Eso se le da todos los años. Lo que no antes se ponía una barra, se vendían filetes o se vendía cada asociación lo que quería. Pues eso ya se ha ido perdiendo, ya pues como hay más actividades, está la morcilla, está con otras actividades que hombre, no, la gente cuando termina se va yendo y no, ya no se hacen, a no ser que se quede allí la asociación, ¿no? O ya esto es, pero que no se hace nada de cara al público. Hmm. Pero sí que de todas maneras los participantes, ¿no? Como comentabas, por tanto, sí que cuentan con ese refrigerio final, sí, y, sí, y al fin claro. Y al cabo es un punto de encuentro después, ¿no? De, sí, de sí, conversación, claro. Y además de expectación ante el sorteo. Hombre, ese es el momento este que dura en el sorteo, pues ese, claro. Mm. Y el que hay antes también, que te pones en fila y esperas a que te toque el dorsal, también hay allí un rato que es de relación en la calle y sí, eso mm. Sí. Pues nada, será este viernes, lo recordamos porque siempre hay muchísimas personas pendientes de esa jornada que coincide con el 28 de febrero, pero que, bueno, pues sobre los horarios y demás, ahí han estado todos los detalles, desde las 11 de la mañana, en esta oportunidad desde la barriada del Polletón, con llegada aproximadamente en torno a las 12 al Algarrobal, a esa hora desde luego va a ser la izada de bandera y con el posterior sorteo de bicicletas y camisetas. Sí, sí, exacto. Mm. Y también agradecerle a las personas que nos ayudan a difundir la actividad, como Radio Brique y otros medios. Pues nada, Mercedes, pues como siempre, muchísimas gracias a ti, además, por respondernos rápidamente, por atendernos. Y nosotros, ¿qué queríamos destacar, sobre todo en el día de hoy? Lo recordaremos mañana como cita para este puente festivo, 28 de febrero, Día de la Bicicleta. Mercedes, creo que no nos dejamos nada en el tintero, ¿no? Creo que no. Pues todos los detalles sobre lo que es esta edición, que por cierto, no sé si cada año lo repetimos, pero ¿por qué edición iríamos? Uy, que la verdad que no lo sé, pero yo creo que nosotros somos Sentido Subrique Sierra y creo que desde hace ese año empezó el Día de la Bicicleta. Mm-hmm. Yo creo que sí. Así que estaríamos hablando ya de un buen número de ediciones. Unos 32, ¿no? Exactamente. Mm-hmm. 36, ¿no? Más o menos. 90, bueno, pues 26 ediciones, las que, bueno, pues por ahí tienen que estar ya desde que arrancara la propia federación. Pues nada, que ojalá el tiempo acompañe además, hombre, porque desde luego, sobre todo para los más pequeños, ¿no?, que participe, para todo el público en general, y que puedan disfrutar de esa jornada del Día de la Bicicleta. Mercedes, enhorabuena a la federación, como siempre, por esta actividad que organizáis. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos. Adiós. en calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, bar La Bacería, bajo la dirección de Chani. Amplia terraza para disfrutar tanto usted como los...